Uno, dos, dos, colgados, colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Séptimo programa de Colgados del Aire. Muy buenas tardes, noches para todos. Hola, siete, Mariana. ¿Qué te parece? Ah, no, era otro número, ¿no? Uy, ya vamos a llegar a ese. Sí, podríamos hacer un especial con cierta canción, ¿no? Sí, qué buena canción, 13, bueno. Todos tus muertos, que tocan este fin de semana. Tocan Todos tus muertos. Sí. Buenas noches, Tincho. ¿Cómo andas? Bien. ¿Bien? ¿Vos? Bien. Tenemos tribuna. Tenemos tribuna. Hola. Con nosotros un señor que se llama Pablo. Bien, Pablo. Hola, ¿cómo andan? Aplausos. Gracias fuertes. Por invitar. Tenemos nada, además un globo que le dibujamos una carita feliz y hacemos de cuenta que es la uruguaya. Hola, Uru. Hola, Uru. Bueno, está un poco callada. Sí, más o menos está nerviosa. Saludamos a Nacho, Graciela. Ya, buenas noches. Qué momento, ¿no? Pasamos. ¿Sabés lo que me dijo Graciela hace un rato? ¿Qué te dijo? Que le habían dejado un presente a la Uru. No, ¿ves? Si sí, no vino a buscarlo. Y no vino. ¿Qué, ¿qué presente era? Una yerba del otro lado del río. Mirá vos. Para que tome unos mates. Y lo dejó pasar. Y ella, pensar que ahora ella está rindiendo en este momento. Sí, tanto hay que estudiar para ser ingeniero químico. Ah, no, para mí no. Igual hay que dejarla, porque me dijo que si termina el año que viene nos ponemos a hacer cerveza artesanal. Ah, bueno. Así bien. Que no me voy a negar. Bueno, pero se perdió la yerba. Se perdió la yerba nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno. Te cuento, Tincho, el otro día estuve en la radio acá, el jueves. El jueves. Y conocí a uno de los chicos de A Dos Bolches. A Dos Bolches. Uno de los hermanos Molotov. Mirá, no sé, qué bien. No sé si era Boris o Vladimir, pero bueno, pero, buena onda. Sí, los, sí. Los de Dos Bolches es genial. Sí, es buenísimo. No quiero caer, qué bueno. Bueno, genial. Sí, pero es buenísimo. Es genial. No, buena onda el muchacho y a nuestros oyentes que los jueves también sintonicen la colectiva. Yo el viernes arranqué mi fin de semana escuchando a Perlas y Diamantes. En la colectiva también. Sí, obviamente. Muy bien. Y bueno, estuvieron ahí un rato y estuve, no sé, agarré el tramo final, pero no un tramo final. En realidad me perdí el tramo inicial. Claro. Agarré la hora y media final. Bueno. Pero bueno, estuvo muy bueno. Así que también recomiendo que los escuchen. Es una buena manera de arrancar el finde. Sobre todo si no te vas a chanchar como yo y vas a decidir quedarte en tu casa. Bueno, teníamos una consigna para esta semana. Una consigna, es verdad. Era el tema de desdecirse. El tema de desdecirse. Sí, el de volver sobre sus propias palabras. Sí. Y yo nunca, no sé, me voy a poner la camiseta de otro equipo que no sea el mío. Yo dije que no iba a tener celular. Mm. Y bueno, primero fue un mal necesario, después un mal y ahora ya está, no, ni eso. ¿No? Yo también lo tuve, lo dije eso. Uh-huh. Dije que no iba a tener celular y ciertos episodios me llevaron a tener que tenerlo. Bueno, cosas como estas pedimos que nos escriban. Sí, así simple, que, ¿viste? Así. ¿A dónde? A colgadosdelaire@gmail.com o a radio@lacolectiva.com.ar. Obviamente, recuerden que nos están escuchando en la 102.5 de su FM dial. En la espica. En la espica. Y que también nos pueden escuchar a través de www.lacolectiva.com.ar. Pueden descargar el programa más tarde si ustedes son muy fanáticos y se vuelven locos. O si quieren escuchar los programas de Dos Boches y de Perlas de los días anteriores que le estamos diciendo, también desde ahí. Pero bueno, y obviamente se sigue transmitiendo por www.rnma.org.ar. Correcto. Bueno, Tincho, te cuento primero que nada que ahora estamos escuchando Scata Lights. Una banda que va a tocar en Niceto mañana. Sí. Niceto Vega. Me quedé con las ganas de ir. Sí, mañana a las 21. ¿Por qué no vas? Porque está muy cara la entrada. No teníamos que decir. Bueno, es que son dos bandas, mirá. Scata Lights, estos muchachos jamaiquinos que se crearon en el 63. Sí. Muy amigos de Bob Marley. Muy y amigos. No es joda, ¿eh? No, muchas giras con él. Y tocan con Reggae Rockers, una banda de reggae muy buena que canta en inglés. Sí. Que también vamos a estar escuchando ahora en este bloque. Sí, es muy bueno. Tocan mañana en Niceto Vega, 55:10 a las 21. Yo estaba esperando a ver si hacían un Parque Centenario o algo con un alimento no perecedero, pero no. Juntemos firmas. Juntaron firmas y no, se pusieron. Y hablando de conciertos y esas cosas, ¿dónde estuviste el sábado? Yo sé que estuviste en algún lugar. Estuve con vos en el mismo lugar. Estuvimos viendo a Coral del Mundo, que lo habíamos recomendado la semana pasada. Tal cual. Muy bueno, ¿eh? Sí, me gustó mucho ahí en el IMPA. Después vamos a estar hablando de cómo fue todo. También estuvo Nico. Estuvo Nico. Estuvo Nico, nuestra voz oficial. Sí, y mucha más gente. Ese que dice colgados. Sí. ¡Colgados del aire! Ese mismo. Ese mismo. Estuvimos viendo a Coral del Mundo en IMPA. Muy bueno. Muy bueno. Yo estuve en un recital también a la noche, el mismo día. Salí de ahí, me tomé el colectivo y me fui a otro recital. A ver qué. Me fui a ver una banda que se llama Lacrimosa. La Lacrimosa. Una banda alemana. Bastante interesante, te digo, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo, o sea, en realidad voy a blanquearla. La entrada me la gané en un sorteo en una radio, colega. Que yo no escucho otra radio, ¿eh? Pero me la gané. Y bueno. No sé qué pasó. Dije, bueno, vamos a ver qué onda. No soy fanático de la banda, pero me pareció interesante siempre, digamos. Y bien, sí, es una onda rock pesado, con algo de sintetizadores y cantantes líricos. ¿Tiene nombre de banda Stone? ¿O no? No. La 25, Lacrimosa. Claro, Lacrimosa. Lacrimosa. Me sonaba más a banda emo el nombre. También, es verdad. Pero no, bien, bien. O sea, sí, te tiene que gustar la música pesada. Pero tampoco es esa música que es así, todo gutural, ¿no? Digamos que tiene cantantes líricos, bien. Bien, me alegro. Se puede escuchar, fue lindo, la verdad estuvo bien haber ido. Bueno, me alegro que te hayas ganado esa entrada y que nos lo puedas comentar en este momento, entonces. La próxima invito. Dale, por favor. O vendemos la entrada y hacemos, digamos, a 5 recitales de reggae rockers. Claro, también, ¿por qué? Puede ser, también, pero no importa. Che, hoy otro día, no quiero ser reiterativo, pero otro día en el cual nos costó bastante llegar a la radio. Otra vez, el microcentro, sí. Se viajó medio a medio. El subte está medio choto, señor Macri. Claro. En un país en serio. En un país en serio, los subtes. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque, ¿por qué? ¿Cuál es la alternativa? Vamos por el bus ecológico. ¿Bus ecológico? Bus ecológico. La semana que viene va a estar andando un 62 que une 11, Retiro y Constitución. Mitad diésel, mitad eléctrico. Así que, bien, o sea, es una iniciativa. Y pasa por 11, Retiro y Constitución. Y como los focos grandes donde claro, suma tres, gente. Claro, las tres cabeceras grandes de los trenes. Así que está muy bueno, se hizo una prueba este fin de semana. Se viajó hasta Plaza Justo. Con uno común, con un diésel, y después se subió la mitad del recorrido hasta ahí, con el diésel, y después se siguió con el ecológico para ver que era más o menos lo mismo, la estructura es la misma, el boleto vale exactamente lo mismo. Pero es ecológico. Es ecológico, nos salió alrededor de $420,000, que parece un número bastante importante, de hecho lo es. ¿Va a aumentar el boleto? No va a aumentar el boleto. Ah, menos mal. Pero con esa plata podríamos haber ido muchos a ver Skatalites. Pero creo que te duele un poco. Me duele un toque no haber podido ir. Bueno, pero esto afuera sale un palito. Un millón. Ah, bueno, está bien. Todo hecho con industria nacional. Así que bien por ellos. Es hecho, el primero de 5. Hecho en casa y más barato. Sí. Es el primero de 5. Supuestamente en lo que va del año van a ser 4 más. Lo que resta el año, no lo que va. Y el año que viene vamos a tener 4 más circulando. Y así evitamos contaminar el medio ambiente. Sí, así me gustó, me llamó la atención. Lo agarré hoy en el subte leyendo un flaco La Razón, que tenía esa noticia y me llamó la atención. Ah, perfecto. Gracias por compartirla. No, gracias a vos por darme el espacio. La radio está buenísima. Bueno, ¿qué te parece si nos preparamos para el primer tema de esta noche? Y dale. ¿Sí? Vamos a escuchar a Amadou Amariam. Uy, grande esos. Estos son unos muchachos de Malí, África Occidental. Curiosidad, apadrinados por Manu sí. Chao. Pero los muchachos no son nuevos. Manu Chao los agarró, por decirlo de alguna manera, en el 2003. Estos muchachos vienen tocando desde principios de los 70, son una pareja. Amadou es el muchacho, Mariam es la niña. Son no-videntes. No-videntes. Son ciegos, exacto. Se conocieron en un instituto para ciegos. Él tocaba música, toca la guitarra, ella canta. Él tocaba en hoteles con un par de bandas de blues. En hoteles de colonizadores franceses, podemos decir, ya que estamos, ¿no? Claro. Tocaba para sus colonizadores y ella cantaba. Se conocieron, dijeron vamos a armar un dúo. Se fueron a tocar primero, bueno, por su país, por Malí. Un productor los llevó a Nigeria, a Costa de Marfil. Grabaron cassettes. Bien. Cassettes con los cuales se distribuyeron por todo el continente africano. Y dieron el empujoncito inicial, digamos. Claro, con unos casetitos así simples, piratas, como esos de Sumo en el Einstein. Sí. Bueno, así se hicieron famosos. Así los escuchó Manu Chao y dijo: ¡epa! ¡Qué buena onda esto! Porque no es solamente... mi corazón. Exacto. No es solamente una música tribal, sino que hay mucho de blues, hay algo de reggae, hay algo de ska. Es una mezcla rara, tocan instrumentos autóctonos, tocan instrumentos clásicos, guitarra, violín. O sea, es una mezcla muy extraña. Y lo que hizo Manu Chao fue no solamente producirlos, sino ayudarlos en la composición, ciertos temas, pero hasta ahí. Claro. No les coartó, digamos. Y como es Manu, ¿viste? Tenemos cierta idolatría, sí, por Manu, así que... Fíjate, la etiqueta dice, producido con Manu Chao, no por Manu Chao. Es buena esa. Eso es lo que dice la y etiqueta. Y es más bardo que te pide la discográfica que otra cosa. Claro, si fuera por él. En realidad la etiqueta está por la discográfica. Claro. Pero bueno, el último disco se llama Dimanche à Bamako. Uruguaya, toma. Ella sabe francés. Domingo en Bamako. Yo me había aprendido el español, el nombre. No, yo quería decirlo porque la Uru después, ¿viste?, se hace la que sabe francés. Claro. Mira, yo también sé. Y bueno, eso se consigue acá en Musimundo y cualquier disquería del ramo. Bien. O sea que está. Digamos. Sí, somos, no, está muy bueno. Posta está muy bueno. Yo los descubrí de casualidad, casi como Manu Chao, nada más que yo no tenía la importancia. Pero y están muy buenos, la verdad. Muy buenos. Bueno, y como muestra tenemos ahora un tema que se llama Magosa. Así que podemos escucharlo. Muy bien, Llama a Onisu. nada más gusta Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Seguimos en Colgados del Aire, son casi 8 y 20 ya. El tiempo vuela. El tiempo. Vamos. Les recordamos que pueden escribirnos a colgadosdelaire@gmail.com, llamarnos al 4958-1037 para responder nuestra consigna. ¿En qué te desdijiste? Sí, ¿en qué te desdijiste? Desdijiste. Yo dije que nunca, una vez que no terminé una de mis tantas carreras, dije no me anoto más en la facultad. Y volviste. Volví varias veces. Yo nunca iba a pasar caminando por la vereda de la sede independiente. Y lo hiciste. Y lo hice. Y me vieron. Mira, ¿te puedo contar algo? Decime. Nos escribió en este momento Lupe Cunil. ¿Quién es esta muchacha? La que maneja toda la prensa del Aguijón. Ah, banda que escuchamos la semana pasada. Tal cual. Para pasarnos la nueva fecha. Fecha con Pampa Yakuza en el Teatro Sala Ópera de La Plata, que es este sábado 2 de octubre a las 21. Pampa Yakuza y el Aguijón. Bien. ¿Te acuerdas? Estuvimos escuchando, ¿no? La sí, semana pasada. Buena banda. Recomendada, ¿eh? Recomendada de Colgados del Aire. ¿Qué es esta música, Tincho? Estamos escuchando música de Picadillo. Sí. Largo entonces con el primero de la mañana. A ver. El whisky de la familia Gilpin, te lo digo así nomás, está fabricado a partir de orina de diabéticos. ¿Perdón? Exacto. Qué lindo. Sí. Y es una commodity. ¿Te gustan las noticias con orina? Sí, ¿no? ¿Te gustan? Es una debilidad. Es verdad, sí, me parece. Si estuviera la doctora. Espero que no nos esté escuchando. Espero que no. James Gilpin no comercializa su bebida. La regala. Sí. Es una declaración a favor de la salud pública, porque él es diabético. Sabe que grandes cantidades de azúcar son excretadas por los pacientes diabéticos. ¿Y qué hace? Fabrica whisky con el pichín. Está muy bien. Y lo regala. Es... A la gente mayor le viene muy bien esto. Nada, como un buen video. le nivela, digamos, el azúcar en la sangre. Ojo, no quiero que nadie se lo tome mal. O sea, es un descubrimiento que podría funcionar, ¿no? Si vos decís, si lo dice este muchacho. Mira, si James Gilpin le vende la franquicia a Bayer, por ejemplo. Sí, sale. O sea, si es Bayer, es bueno. O sea, bueno, y en Londres el muchacho hace cata de whisky. Mirá. Podemos asistir, tomarnos un poquito de... Este es matutino, ¿no? Es el primero de la mañana. Este es el primero de la mañana. Por el colorcito, más que nada. Nos vemos en Disney. ¿En Disney? En Disney. Una joven simuló padecer cáncer. Y vía Facebook. O sea, no sé si a vos te ha pasado. Yo me acuerdo que había muchas de esas cadenas de mails que te dicen, si no haces esto, te vuelve. Sí. No sé, qué sé yo, desde personas enfermas, lo que sea, pero que te llegaban la cadena desde 1995 hasta el 2009, sí. Esa persona ya no está entre nosotros. Si no reenvías a 10 de tus amigos, claro, te puede pasar lo mismo. En la cabeza. Bueno, esta muchacha hizo lo mismo por Facebook, dijo que tenía cáncer. El tema es que recaudó miles de dólares y se fue a Disney. Che, qué bueno. Bien. 23 años, una canadiense. Dice una visionaria. Claro, no me avivé. La verdad, si no hubiera hecho algo. Pero bueno, dice que quería aleccionar a sus padres porque la habían tratado muy mal cuando era chica. Y esta joven de 23, como decía, se creó un perfil. Dijo, bueno, hay que hacer dos recitales a beneficio. Recaudó $12,000. Che, qué buena onda. Muy bien. Bueno, esto fue el... se llama Ashley Kirillow, perdón, quería comentarlo. Y un bueno, kilo y dos pancitos. Un kilo y dos, es verdad. Bueno, llegó a hacer un tatuaje que decía no renunciaré en sus dedos, a sacarse fotos y estaba todo. O sea que lo hizo de todo. Sí. Bueno, el padre estaba un poco enojado con ella. Poquito. Pero bueno, después lo bueno es que hizo dos recitales más para poder seguir con su tratamiento. Y se siguió comprando cosas, o sea, una vez le encontré gustito. Así que siguió con eso. Pero bueno, ahora está en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, pero fue a Disney antes. No premian a los inteligentes. Lo importante es que pudo ir a Disney. Sí, obvio. Después ya está, ya el resto de su vida es... Por ahí es la misma a la cual de Mickey le había tocado el culo en un picadillo. ¿Te acordás? Tuyo. No, fue Donald. ¿Donald fue? Donald. Ah, que en este momento debe estar también en un correccional de parapatos. Bueno, luego te cierro. Que con esto hicieron muchas otras páginas de Facebook para decir que están indignados con esta muchacha. Y pusieron me gusta. Como tienen que poner en Colgados del Aire. Obvio. Menú del día, silicona a las brasas. ¡Apa! Qué rico, ¿eh? Un tragafuegos de Manhattan calcinó los pechos de una mujer. El insólito hecho ocurrió en un burdel de, bueno, el barrio, digámosle, antes mencionado. La víctima se llamaba María Lieb, nada que ver con el gatito. Una bailarina erótica de Manhattan, que bueno, debió ser internada por las lesiones que sufrieron sus pechos, que jamás van a volver a brillar sobre el escenario. Y no, no, evidentemente no. Y el agresor, podemos decirle agresor, o sea, el tipo estaba trabajando, estaba... tragando fuego, escupiendo fuego. O sea, claro, disculpame, es lo que hago para vivir. Claro, Mark Misler le dieron 10 meses de cárcel por lesiones graves. Pero fue adrede. Pero no, no fue adrede. Yo que se estaba laburando. Es como que, no sé, golpeé a alguien con una virome que se me escapó de la mano, no, y me metan preso. Por eso está la RT. Claro, no, tiene. Mentira, pero no importa. La stripper esta tendrá RT. Estaba laburando también. No sabemos, pero bueno. Esperemos que esté en blanco. El joven empezó a escupir llamas, según testigos. Ella gritaba, decía, me estoy quemando, pero él no quiso parar. El aceite y la purpurina. El aceite y la purpurina que se puso la chica en el cuerpo hicieron que, bueno, que prendiera no, mejor. No era ignífuga la chica, digamos. Así que no resistiría una prueba de los loco. Empleados de seguridad e higiene. Agarró como loco. Te apuesto el impuesto. ¿Tanto? Te apuesto el impuesto a que Independiente le gana a Racing. Podemos apostar semana. Un frasco de aceitunas. Vamos a apostar un frasco de aceitunas como hacemos siempre. Apostamos al aire, oyentes. Ya está, todos saben que hay un buen frasco de aceitunas en el próximo Independiente Racing. Para el ganador de... No, no, más chiquito. Más chiquito. Pará, si no me iba a ver Scatterite. Pero sí, Nacho quiere un gran frasco de aceitunas. Lo traemos acá lo traemos, y lo compartimos acá. Lo compartimos en el posterior miércoles al Clásico de Avellaneda. Sí, a la décima fecha. Bueno, quedó, lo dijimos. Bueno, te apuesto el impuesto. Dale. Porque en un pueblito napolitano, al sur de la provincia de Nápoles, se llama Melito el pueblo. Como las galletitas. Melito. Claro, pero bueno, es masculino. El machito. El machito de las melitas. Es un muchacho que es un alcalde que se dio cuenta que estaban teniendo superávit, que iban bien, uh-huh. Y nos está sonando un poquito de plata. Qué bueno. ¿Y qué sugirió? Apostar todo al loto, al superaloto de allá de Italia. Entonces dice de poner tanta guita por mes y más o menos serían unos 900 euros que se perderían por año. Bueno. Apostando al loto. Y que si se da la remota casualidad de ganar, tienen para muchos años sin pagar impuestos. Claro, mirá qué bueno. Así que se tiró ese lance. Hay que ver, ahora está sujeto a... la democracia. Pero está bueno, no es tan insólito, ¿eh? No. O sea, está bien pensado. Es medio loco. Sí, es medio loco. Tenés unos mangos y por las dudas vamos apostando. No es descabellado, quiero decir. No. 15 bueno. euros por semana, 900 euros, eran, no dólares. Y bueno, así que bueno, ahora están viendo a ver si se libran de varios impuestos o por varios años. Bueno, mirá que bien. Esto fue el picadillo del día de la fecha. Picadillo el ojo. Te cuento rapidito que la semana que viene va a salir una revista que se llama Shinobi. Shinobi. No el número 1, obviamente. Va a salir el número 9 de la Shinobi. Ah, son unos chicos experimentados ya. Sí, sí, sí. Bueno. Casi como nosotros con 7 programas. Claro, exacto. La revista es trimestral, sale cada 3 meses. Y el formato que tiene es en Exe. Es una revista ejecutable en cualquier PC. No hace falta que tengas internet, nada. O sea, te la descargas vos. Te la descargas en donde quieras. O la pedís por mail o lo que fuera y te la descargas. Mirá vos. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene? A que los muchachos de Shinobi me han acreditado a mí y al señor Leonardo de la revista Shinobi para trabajar este fin de semana en una expo que va a haber que se llama Fahrenheit. Esas exposiciones de cómics, películas, series, música, literatura, cine fantástico y demás. Se va a hacer en el Centro Cultural del Buen Aire, ahí a pasitos del obelisco. Van a estar, bueno, va a haber dobladores de dibujos animados, va a estar el músico Michael Bradley, que es un... músico, digamos, de muchas películas y series, pero que se lo conoce por el dibujito animado Robotech. Gran serie, gran dibujito. Marcó un antes y un después Así que sábado y domingo de 12 a 21 en el Centro Cultural Buen Aire. Entradas anticipadas en las comiquerías Neo Tokio de Capital Federal, en Katana de San Isidro y bueno, pueden ver en f2010.com.ar la lista de locales. Y también descárguense la Shinobi de shinobi.com.ar. Pueden empezar por los números anteriores. Sí, está. Y pronto, quizás, si todo sale bien, podemos tener una sección de Comics Under acá. Sí, se está hablando. Se está negociando. Se está negociando. Hay que arreglar un poco la prima. La prima de Tincho. No, perdón, perdón. No che, loco. Pero bueno, hay que arreglar un poco la del dinero y ya los tenemos. Mentira. Bueno, pero bueno, ya estarán ahí. Tienen que venir a comer aceitunas. Claro, o sea, ese es todo el negocio. Está muy bien. Música. Música. Tenemos más música en el día de hoy. Una banda que no son acá porteños, como tantas bandas de reggae bien del interior. O sea, que es una movida que está pegando bastante fuerte. ¿De dónde vienen son estos muchachos? Mendoza. De Las Mendoza. Heras. De Las Heras, Mendoza. De los pavos de Caramelo Santo. De los pavos de Caramelo Santo, tal cual. Bueno, de hecho tienen varios contactos con ellos y han tocado juntos en varias oportunidades. Ellos están desde el 2003. Típica historia de garage, claro. Banda que empieza a tocar. Empezaron con algo bien de percusión, le empezaron a agregar algo más electrónico, un poquito más de rock cada tanto, hasta cumbia le metieron. Y bueno, llegaron a ser lo que hoy es Tu Calavera. Tu Calavera. Tu Calavera, con K. Con K. Te digo porque me costó buscarla. Tu Calavera. Mentira, Google me dijo que era Tu Calavera, pero no importa. Quería decirlo. Bueno, estos muchachos ya tienen dos discos. Han estado en varios festivales, como Viña del Mar, algo bastante también, usual de la gente de Mendoza. También en Chile, digamos. Claro, o sea, pasaron. ¿Y acá estuvieron tocando en Buenos Aires? Estuvieron acá tocando por Buenos Aires, en Claypool, en San Justo, en bueno, varios lugares. Llevan la bandera de Lander. Tal cual. Bien. Bueno, de hecho, ellos se jactan de estar muy, bueno, estar muy contentos, en realidad. Están muy contentos porque abrieron muchos escenarios en los cuales no se habían abierto las puertas para mendocinos. Ah, bien. Así que, bueno, están contentos con eso. La cosa es que recién en el 2008, hace dos añitos, hicieron el gran viaje de venirse hasta acá, hasta Buenos Aires, para hacer su segundo disco, que se llama Nuestras Armas. Justamente el tema que vamos a escuchar es de ese disco. Y bueno, para ese disco trajeron muchos invitados. O sea, no el grupo entero, no es que tienen temas con determinadas bandas, pero tienen gente de Dancing Mood, de Nati Combo, de Caramelo Santo, Resistencia Suburbana. Bueno, muchos esos entre las más conocidas. ¿Cómo loco, qué loco cómo terminamos siempre nombrando a Caramelo? Sí, ¿no? Sí, están. Siempre vuelve. Sí. Pero bueno, la cosa es que ahora ellos van a estar tocando. En estos días, el viernes 8 de octubre a las 22, el séptimo aniversario de Tu Calavera, van a grabar su DVD, esto es en el Teatro Tajamar, y bueno, vienen con más shows en Chile, por ejemplo, van a tener acá, lo estoy leyendo, en Santiago, bueno, van a estar con Dancing Mood el 6 de noviembre, hay varias fechas. Bueno, bien. Bien. Entonces vamos a escuchar, ¿qué tema, Tincho? Y escuchemos el tema... El sol. El sol. Yo

son, ¿qué hora más o menos? Y casi menos 20. Casi menos 20. De fondo, y recién veníamos escuchando, El Atolón de Funafuti. Que, bueno, con su tema Rock 50 miligramos. Bien. Van a estar tocando este viernes a las 21 en Marquí. En Javier Ortiz 666. Como me gusta. Junto con Tres Tristes Tríos. Qué buen nombre. Sí, me costó, pero bueno. Estoy contento de haberlo dicho. Y bueno, un saludo a todos por haberme escuchado. Yo te digo que mañana toca la Luca Blues Band acá en el Club Premier, acá en el barrio. Acá nomás. Sí, a las 22. Y también toca Montón de Moscas en Capital Federal, Balcarce, esquina Tucumán. Ya, cerquita también. Bueno, estamos en este nuevo bloque. Y para poder, si querés, te puedo ir tirando algunas cosas que nos dijeron en el Facebook. Dale, por favor. Agustina, en cuanto a la consigna, dice que cuando se pusieron de moda las babuchas, dijo que no se la iba a comprar. ¿Qué son las babuchas? Esos pantalones que son medio grandotes arriba y medio como que tenés un pañal. Claro, medio de tiro cagado, digamos. Una cosa así. Bien, yo bueno, tampoco las usaría. Bueno, dice, a falta de una se compró dos. Ah. Eli, comparte, se armó una especie de diálogo en el Facebook. Eli dijo que comparte lo de las babuchas, que tiene dos o tres. Santiago dice que no se iba a hacer un Facebook y se lo hizo. ¿Y las babuchas, Santiago? No habla nada, pero el que calla otorga, así claro, que seguramente tenga babuchas, dos o tres. Y bueno, eso es lo que tenemos por ahora en Facebook. Muy bien. Te puedo tirar un mail de una persona muy especial, que es la uruguaya. Ah. Nos escribió. Dijo, queridos colgados, mi última falta con aviso, la semana que viene vuelvo. Ah, ya no avisas más, pensé claro, que iba a decir. Sí. No, bueno. Igual estamos bien. Sí, sí. Bueno, la consigna dice, saliendo de algún programa de radio donde mis dotes conductorísticos no se vieron a la luz, dijo, no hago radio nunca más. Lo escuché, yo también lo recuerdo. Lo recuerdo. Las cuatro o cinco veces que lo dijo. De alguna experiencia anterior. Sí, sí. Bueno, y después tiene otra que dice, una que espero que este año haya sido la última. Este año me pongo las pilas, no falto a clase, voy estudiando al día. Y dos días antes del parcial, comiéndome los libros a las puteadas por las boludeces que digo. Sí, y haciendo programas de radio en las horas que vos tenés que cursar. Bien, bueno. Bien, no sé si estás cumpliendo mucho con lo que habías dicho, así que bien. Bueno, como habíamos dicho al principio del programa. Al principio, Dios creo. Sí, ¿eso? El primer día. estuvimos en el IMPA. En el IMPA. En el IMPA, esta fábrica, centro cultural, escuela, etc. Recuperada por sus trabajadores. Así es. Bueno, viendo Coral del Mundo. Es muy loco lo del IMPA. Es loco ver además un coro. O sea, en ese ambiente de fierros retorcidos y ventanas rotas y medio de la oscuridad. Claro, personas guiándote en la oscuridad, está bueno. El IMPA está acá en el barrio también, en realidad en Almagro, acá nomás. Es un toque. Es en la calle Querandí, es casi Pringles. Yo fui también a una fiesta ahí hace un par de años. Es una fábrica que es, en realidad tiene origen de capitales alemanes, pero es una industria desde el 60 más o menos, es una industria argentina, y desde los 90, que está recuperada, desde el 98 está recuperada por los trabajadores. Bien. Obviamente la agarraron en ruinas, con la producción detenida. Con la última gestión que tiene que haber sido un desastre. Claro, con una terrible deuda. Claro, una terrible deuda que están saneando de a poco. Los tipos incrementaron la producción desde que tomaron la fábrica, hicieron una asamblea. O sea, volvieron a producir, vuelven a venderle a mucha gente. Y bien, están saneando la deuda. Y además, de 60 obreros que tomaron la fábrica en el 90, en el 98, ahora son más de 160. Bien. O sea, no solo hicieron todo eso, sino que crearon fuentes de trabajo. Realmente triplicaron. Pero lo particular de IMPA también es que es un centro cultural, que hay recitales, que hay exposiciones artísticas, que hay un bachillerato. Y hay un centro de salud para los vecinos de Almagro que no pueden ir a otro lugar o no tienen plata. Y pueden caer ahí tranquilamente. Pueden caer a IMPA. Es muy bueno, muy buena la onda. Justo nosotros nos había promocionado esto Laura, una de sus cantantes, había dejado justamente un video en Facebook. Me dice que muy buena la onda de la gente de IMPA, que una persona se fue el viernes a la noche para bajar las 160 sillas que necesitaban, claro, de tres pisos. Bueno, estuvieron ahí de sonidistas, de iluminadores. Sí, no, la verdad, muy bueno todo. Le ponen mucha garra a todo porque justamente ellos laburan a pulmón y las bandas y las expresiones artísticas y la gente, los artistas que se presentan ahí también laburan a pulmón. Sí. Entonces por eso la gente de IMPA, nuestras felicitaciones y que sigan así, con esta onda fabricultural. Además es muy loco que se les haya dado por ese lado. Sí, y está buenísimo. Sí. Es algo raro, pero está bueno. Hay un documental muy bueno sobre el IMPA. Sí. Sí. No me acuerdo el nombre ahora. Ahora lo googleamos. Prometo buscarlo, sí. Sí. Bueno, aprovechemos que Laura nos acercó un link a través de Facebook. Podemos escuchar un poco lo que nos había dejado. Esto es una pequeña muestra que justamente nos había dejado Laura. ¿Por qué le hacemos hincapié? No solamente porque fuimos y nos gustó mucho, sino que además este próximo sábado hace su segunda y última presentación en el IMPA. En IMPA. A las 19 horas, esto habíamos dicho que eran 10:42:90, casi screen a Pringles, casi screen a tiré la PR de Pringles. Bueno, es altamente recomendable, como habíamos dicho ya en el programa anterior. Apelan a cantar canciones que vendrían a ser populares en distintos sectores del mundo. Claro, hay canciones africanas, brasileras, muro de uruguaya, hay canciones de Estados Unidos. Muy buen cierre con la percusión. Un momento de percusión. Sí, tocan... Cosas muy lindas que no vamos a adelantar, pero. Claro, estaba a punto de decir con qué cerraban y nada, eso no se hace, Martín. No. Es como decir que Bruce Willis estaba muerto en sexto sentido. Pero me arruinaste la vida. No. Bueno. Yo tengo un amigo que se lo hizo otro. No, eso no sí, es imperdonable. No se cuenta al final. Pero no importa. Bueno, podemos escuchar ahora presentar nuestra sección estrella del último bloque, la perla de mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es la perla de mamá. Bueno, seguimos. Hoy traje la perla de mamá dedicada primero para Pablo, que es fanático de Queen. No Pablo el que aquí está, sino otro Pablo. Otro Pablo. Y para Vanessa, que es fanática de Michael Jackson. ¿Por qué? ¿Por qué hago este menjunje? Decime, por favor. Porque Brian May confesó hace muy poquito que hay unas grabaciones secretas entre Freddy y Michael. ¡Epa! Nunca habían salido, como van a poder escuchar ahora en un rato. El tema se llama There Must Be More to Life Than This. Un tema que tiene un título muy Queen. Sí. Pero como van a poder escuchar, es un tema que está sin terminar. O sea, tiene partes raras. La pasada trajiste algo que iba a salir dentro de una semana. Y ahora traes algo que ni siquiera está terminado. Nunca salió. Brian May no sabe cómo llegaron estas copias a internet. Nadie lo sabe, pero no importa. Esas cosas se enojan un poco. Te cuento rapidito. Dígame. Había salido Thriller, el disco de Michael Jackson. Sin embargo, él estaba en otra banda con los hermanos, los Jacksons. Y les había prometido que iba a estar un disco más con ellos. Tipo para ayudarlos a vender un poco, pero él no podía ya con tanto laburo. Pero dijo, bueno, los voy a ayudar con un disco más. En ese disco salió un tema que se llama State of Shock, que salió con Mick Jagger y Keith Richards. Sumando más gente. La versión original en realidad era con Freddy. Se juntaron a grabar este tema, el que vamos a escuchar a continuación, y State of Shock. Nunca salieron los dos temas. No se sabe por qué. Se sabe que se grabaron en Los Ángeles, en la casa de los padres de Michael Jackson. Se sabe que se juntaron varias veces, que habían planeado tocar juntos, que habían planeado sacar un disco de dúo, pero nunca pasó nada. Hasta que llegó acá. Hasta que yo me encontré con el hermano de Michael. Nada, mentira. Bueno, hasta que Brian May dijo que había una grabación, no sabemos cómo llegó ahí. Freddie Mercury era admirador de los discos de Michael Jackson de los 70, de Off the Wall, de cuando hacía música más disco. Claro. Y a la vez a Michael le gustaba mucho la imagen del tipo de Freddie, le gustaba esa cosa de la capa, la corona y demás. Había una adulación recíproca. Pegaron buena onda, le gustaba cómo cantaba también, bueno, el registro de Freddie, que es mundialmente alabado, ¿no? Y bueno, eso, se juntaron, hicieron música, lamentablemente no salió, pero lamentablemente colgados, afortunadamente colgados del aire lo tiene. Así que atentos, fanáticos de Queen y de Michael, vamos a escuchar There Must Be More to Life Than This. There must be more to life than this. There must be more to life than this. that love, mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than living, a better way for us to survive. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we created. People fighting for their human rights, but we just go and sing. Must die, then we can all just cuarto y último bloque. Sí. Prometí que no iba a llorar hoy. Yo dije que no iba a volver a decir cuarto y último bloque. Para que no me haga mal a mí. Claro, no, pero quiero, lo dije. No quiero que termine. Perdóname. Bueno, estamos escuchando Solo hay que hacerlo, de Alta Tensión Rock. Suena, ¿eh? Suena. Más, nos fuimos, estábamos bien tranquilos hoy, como que se fue alterando la cosa. Terminamos todo a la mierda. Sí, bien, la tiramos todo para arriba. Bien. Bueno, tenemos más información en el poco tiempo que nos queda. Te quiero decir que Santiago nos contestó por Facebook y dijo las babuchas. Sí, dijo que no se compró babuchas. Ah, no tiene. Bueno. Es más, dice que le parecen raras. Si no, bueno, ¿te las comprarías? Pero claro, bueno, no importa. Y después Amelie dice que dijo que nunca se iba a comprar un pin sobre la banda que iba a ver en las colas. Sí. Viste cuando están vendiéndolo. Y finalmente lo hizo. Bueno, yo te cuento mails. Contame. Te leo un par de mails. Juan dijo: yo decía, nunca pero nunca se me va a ocurrir cómo responder a una consigna de Colgados del Aire. Muy bien. Bien. Muy bien. Diego dice: conozco a alguien que nunca iba a tener Facebook. Son muchos. Son muchos. También dijo que nunca más iba a tener una tarjeta de crédito. Y ahora sacó otra tarjeta de crédito y mientras paga la deuda del anterior. Bien ahí. Y te cuento uno de Laura. Cuente. Dice: típico. Decir después de una cena en que te mandaste 9 empanadas de carne, 23 porciones de pizza con fainá, más un cuartito de helado de postre, lógicamente al mismo tiempo te desabrochas el pantalón y decís: mañana empiezo la dieta. Bueno, al otro día se levanta tu vieja y te ves clavándote. Mañana vas a empezar sí o sí la dieta, vas a estar con la gana de ir al baño y te morís. La cosa es que dice que al otro día se levanta la vieja y la ves clavándose un tremendo sándwich de mortadela con Nesquik. ¡Qué linda combinación! Y le dice: ¿no ibas a empezar la dieta? Bueno. Bueno, dice que le pasaba prácticamente todos los días, pero sin combinar a ese menjunje. Gracias, Laura. Yo te digo que Florencia, por la consigna, nos escribe y dice que era de esas personas que estaba muy enamorada del ICQ, del ICQ. ¿Te acordás de eso? Sí, y bueno, decía yo, cuando vio que empezaron todos a manejarse con el Messenger, yo dije: no, eso es para la gilada. Yo también era uno de esos. Y finalmente, cayó en el sistema de Bill. Claro. Y... pero va a cerrar Messenger. Claro, a mí me llegan mails todo el tiempo con eso. Bueno, la cosa es que al final tiene cayó. Hoy. Pero... yo nunca tuve ICQ, así que. Yo tenía 96, arrancaba el número, porque tenías que buscarte por número. Claro, era un garrón. Sí, era un quilombo. Pero bueno, dice que tenía mejores sonidos y mejores motores de búsqueda. Mirá vos. Te leo uno muy bueno. Luciano dice: arranca con así. Primero, yo nunca voy a putear a un jugador de mi equipo. Segundo, esta es buenísima, pedirle perdón a un jugador por putearlo. Dice que fue así, que estaban jugando contra Tristán Suárez. Sí. Y Bazán Vera jugaba para ellos. Un jugador muy puteable. Sí. Dice que se fue al alambrado a putearlo y escupirlo. ¿Qué cuando pedo? Le decían, capaz que vuelve al equipo. Él le dijo a un amigo, si vuelve le tenemos que pedir perdón. Bueno, un día estaba en la radio, volvió Bazán Vera, el tipo fue a la radio, él llamó. Luciano llamó, lo sacaron al aire y le pidió perdón. Mira, qué honorable. Un pelotudo, dice. Sí. Pero bueno, tercera. Bielsa nos hizo perder el mundial, barra Bielsa es el mejor DT del mundo. También esa pasó. Sí, el tiempo te da la razón. Y te digo la última de Luciano. Dígame. Cuando tenía 20 decía que era ridículo. Un tipo de más de 30 con traje, ridículo. Y nada más si le pones arito y pelo largo. Bueno, tiene 32, pelo largo. Y el aro se lo tuvo que sacar por el laburo, si no lo tendría. Pero cayó. Cayó. Bueno, Pocho nos dice que era de los celulares, el tema de los celulares. Ah, dijo sí, bueno, que yo nunca iba a tener un celular, sí. Como tanto a tantos nos pasó, hasta que bueno, en el 2005 cayó porque no tenía teléfono de línea, viste la excusa, se claro. Mudaba, no tenía teléfono de línea, dijo, bueno, me compro un Nokia 1100, sí. Dame, uno de esos. ¿Uno de 20 pesos tenés? Claro, lo más barato, y ahora ya está, ahora tiene que cambiarlo y se fija si tiene MP3, cámara, video, Bluetooth, claro. Y todas esas, todos los chiches. Pero qué tipo. Qué bárbaro. Hugo dice que nunca se desdice, va, pensándolo bien, no estoy de acuerdo con lo que acabo de decir. Ja, un comediante. Un comediante. Muy bien, te cuento rápido, te paso un chivo, viernes 1 de octubre, cola de pato. Cola de pato. Esta banda que promocionamos hace un par de semanas, 2-3 semanas. Sí. Va a estar en Niceto. Niceto, buen salto para arriba. Niceto Vega 5510 a las 20. Y Dread Marai, otra banda que la viene pegando. En Club Unión, esto es en Quilmes. Allá a los viejos pagos del sur. Esquel 453. Bueno, tenemos a César que dice que tiene millones, perdón. Pero una de las tantas es: a partir del lunes no fumo más. Esa también, ¿eh? A raíz de esto quiero felicitar y espero que todavía siga así. Hoy es el segundo día que Marcelo no fuma más. Bien, Marcelo. Un amigo de la casa. Bien, segundo Marcelo. Día. Probablemente... sé que es difícil. Pero probablemente ya haya fumado. no digas eso. Pero no importa. Igual que yo le decía que se fuma un pucho y arrancamos desde hoy una iniciativa para que la gente deje de fumar todos un miércoles. Claro. Arrancamos. Pero bueno, no se prendió, no sé. Yo le prendí el cigarrillo y todo, pero no quiso. Está bien, perfecto. Te cuento que Chenga dice: alguna vez dije, jamás saldría con un cuervo. Y ya lleva 8 años con un hincha de San Lorenzo. Los fanáticos del fútbol salieron mucho en esta consigna. Sí. Lucía de Valentina Alsina, una fiel oyente del gracias, programa. Gracias, Lucía, por escucharnos siempre. Igual me da un poco de miedo por aquella vez de la aguja que contó, pero sigo bueno. Sigo teniendo miedo. Dice que nunca más le iba a mandar un mensaje a esa persona que dijo: ¿quién se piensa que es? ¿Cómo me vas a contestar así? Y sí, después se acercó y dijo: oye, hola, ¿cómo andás? Claro. Claro, se acercó. Bien. Pasa. Te paso un nuevo chivo, aviso parroquial. Embajada Boliviana va a estar en Complejo Tedeum, Mitre y 7 de Julio, Zárate. Esto es el viernes 1 de octubre a las 21. Mismo día, pero en otro lugar obviamente, Los Cocineros, Café de la Flor en Santa Fe, Rosario. Qué buena banda de Los Cocineros, ¿eh? Suena. Sonaron en una Buamara hace poco. También se viene otra Buamara, pero falta todavía para el 8, creo falta. Que es. Espero que vayas esta. La otra vez tiraste, voy a ir y... Sí, ahora ya no quiero prometer porque no quiero volver sobre mis palabras. Claro, pero no creo que haga tanto frío como aquella vez. Sí, es verdad. Che, te digo que unos pares nuestros, dicen por si no tenés nada que hacer de 14 a 18, se acercaron vía Facebook y Jessica nos dicen que tienen un programa de radio que se llama Con Perfume de Mujer. Dice por la sigla FM100.3. Bueno, está ella y una persona más como para poder... seguir este programa. Bueno, bien. La verdad todavía no lo escuchamos, pero ya lo escucharemos. Agradecemos también a la gente de Fluidos Místicos que nos escribió en el Facebook. Los estuvimos promocionando la semana pasada. Y bueno, estamos arreglando para que vengan al estudio. Sí, en breves vamos a tener, en breves vamos a más tener buenos conocidos. Más buenos conocidos. Te leo dos mails más, los últimos que tengo. A ver. Graciela dice: a mí me pasó algo muy curioso. En los tiempos de cursada en el hospital, Mi amiga me jorobaba con un chico y yo decía, no, no quiero meter gente de la facultad en mi vida, no sé qué. Se puso de novia. ¿Con la persona de la facultad? Con el compañero de la facultad, y no solo eso, ahora son compañeros de laburo. Epa. O sea, Graciela... ¿Para casualidad o uno llevó al otro? Nah, ya no me dijo tanto. Porque allá ella es... Te dijiste. Totalmente. Totalmente. Y la última, Lucía, dice que cuando la conocida marca de la pipa sacó las zapatillas pezuñas, decía, ¿cómo la gente puede poner esas zapatillas? Son horribles. Bueno, tiene dos pares, uno blanco y uno negro. Dice, ¿qué se le va a hacer? Quedan lindas. Besos. Y bueno, está bien. Bueno, tenemos a Juan Ignacio, que también nos dice que nunca se iba a hacer un Facebook. Y hoy no solo tiene Facebook, sino que también tiene Twitter. El sistema lo puede, dice. Terrible. Hoy me recomendaron Twitter, yo todavía no tengo. No, no tengo. No creo que tenga. Bueno, no sé. Como Twitter no tengo esto. Bueno. Yo creo que es hora de dar paso a los colegiados. Es hora de dar paso a los colegiados. No antes. No me quiero despedir antes. Sin decir que para este sábado tengo reservada mi entrada para Cosmogonia. Cosmogonia. La obra de teatro de las chicas que estuvieron de Valeria y Julieta, que estuvieron acá el miércoles pasado en nuestra sección Buenos Conocidos. Vamos al teatro. Sí, están en Segurola 2357, esto es La Voltereta, 20 pesitos, y pueden reservar su entrada al 4566-4440, repito, 4566-4440. Bueno, perfecto, entonces vamos a darle paso a los colegiados, no sin antes decir cuál va a ser la consigna para la semana que viene. Próxima consigna. Boludeces domésticas. Oh, me gusta ¿sí? Boludeces domésticas. Anécdotas, por ejemplo, ¿cuál? Y la de apretar el control remoto más fuerte cuando no tiene pilas. Claro, vos te pensás que el control remoto va a andar mejor de lo apretás. No, no tiene pilas, no va a andar. No. Golpearlo, darle trompadas a la computadora para que ande mejor o a la tele. Yo le he pateado y ha empezado a andar la computadora. Yo creo que pateo casi todo menos al gato y a la guitarra. Además lo pateo casi todo. Y anda. Está bien. Funciona. Entonces sirve. Sirve. Bueno, así que boludeces domésticas. A colgadosdelaire@gmail, en Facebook, a radio@lacolectiva. Y esto es todo por hoy. Les damos paso a los chicos de análisis colegiado que están ahí. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.